porque vamos a presentar un nuevo programa que se va a realizar aquí en Radio La Mosquitera. Hoy arranca. Hoy arranca, arranca, no me diga. A las 17 horas, 17 a 19 horas, se va a encender La Mosquitera con buenos humos. ¡Qué bien! Buenos humos, qué bien. Buenos aires, buenos humos. Bien. Llegan a La Mosquitera todo el reggae, toda la música. Así que estamos en comunicación telefónica con Gabriel Catalán, al que le damos los buenos días y la bienvenida a La Mosque. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, Gabriel, y bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, ¿cómo Gabriel? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estamos con esos buenos Perfecto. Humos? Bien, bien, la verdad que estamos súper ansiosos, contentos y bueno, con la expectativa de que sea un programa, de que sea un programa que le dé ahí un aire fresco a la radio. Hace dos semanas que íbamos a arrancar, pero bueno, por una que otra cosita, va a salir hoy el programa, así que nada, súper contento. Tenemos una entrevistita especial, van a haber entrevistas, van a haber muchas cosas. Este, como va a ser el primer programa, por ahí va a estar un poquito carecido de contenido. Queremos pasar música, la idea es pasar bastante música, hablar, informar sobre el género y nada, volver a las raíces de este género que un poco ha quedado en el olvido. En las radios se pasa muy poco reggae, entonces como la idea es volver a este género, levantarlo y ponerlo en su lugar, que es un género, ¿no?, que reconocido mundialmente. Bueno, Bob Marley se encargó de que este género llegue a todo el mundo y nada, Buenos Humos se viene con toda esa música. Bien, claro, como bien decís, Gabriel, este género, más allá de que pueda estar más o menos en boga, pueda sonar más o menos en la radio, es un género ya instalado, siguen habiendo bandas de reggae, sigue saliendo ¿sí? gente que hace reggae, o sea que es un género, claro, absolutamente instalado en la escena musical mundial. Entonces, está bueno que haya un espacio para escuchar reggae, para hablar de reggae, para escuchar entrevistas, para saber cuáles son las nuevas bandas que están sonando, que es cierto que se ha quedado ha quedado relegado un poco de la radio en general. Totalmente. Hay muchas bandas en Mendoza de reggae, muy buenas, pero ¿qué pasa? No hay difusión. No hay difusión donde la gente pueda escucharlas, donde pueda enterarse de dónde tocan. Entonces también este programa va a ser, además de tener el contenido musical, informativo y cultural, también va a ser de difusión. La idea es hacer que llegue a todos los oyentes los eventos. Por ejemplo, hoy voy a tirar un adelantito, hoy vamos a entrevistar a Gisela Carrillo de la cooperativa Rilete Cósmico, una banda que hace tributo a Bob Marley, mendocina, hecha por músicos sí. mendocinos. Es increíble. Así que la gente tiene que saber de esto y de otros proyectos que están muy buenos y que se pueden ir a ver en vivo. Así que, claro. Bueno, nada, eso. Muy contentos. Muy bueno, muy bueno. Sí. Hablábamos más tempranito con Nahuel Jofré un poco de esto, ¿no? De que no hay mucha difusión para los artistas mendocines y que haya este espacio y que esté vinculado solo con el reggae o con música que puedan sí. tocar ahí un poquito reggae, está buenísimo, porque la verdad es que hace falta reggae sí, en la escena musical. Además tiene una historia muy, muy nutritiva. El reggae surge del ska en los años 60 y bueno, moviliza una sociedad. Yo creo que musicalmente y el mensaje que nos da el reggae es muy, muy nutritivo y positivo para la sociedad, tanto culturalmente como, como en el aspecto, ¿no?, de musical también. Las canciones de reggae son la mayoría. Bueno, Bob Marley, que es el referente como que todos conocemos, como para decir a alguien así, revolucionó un país con su música. En Jamaica hubo una revolución muy fuerte, también relacionado con la política, ¿no?, que estaban hablando recién. Entonces, es algo que no se puede dejar pasar ni que quede ahí en el olvido, porque sinceramente el reggae es un género que nutre mucho culturalmente a la sociedad. Así que, bueno, con buenos humos queremos traer eso de nuevo, reivindicar todo eso y darle lugar a esta música que es tan bonita, que la gente pueda esas dos horitas escuchar reggae, informarse, ver de dónde viene la música. Así que bueno, muy, muy, muy contentos. Bueno, así no. Que bueno, les quiero contar también, sí, que voy a estar acompañado de Melissa, una columnista, y se van a ir sumando gente a poquito. De a poquito es el primer programa, así que con el transcurrir de los programas yo creo que se van a ir sumando cositas, sorpresitas, pero van a ser muy interesantes, muy dinámicos los programas. Y así que nada, los invito a todos hoy de 17 a 19 que se prendan a escuchar buenos humos y una linda musiquita. Bueno, si estuviste escuchando a Nahuel, también echa la invitación, porque bueno, Gabriel, tenés músico, claramente. ¿Estás ahí, Gabriel? Se nos fue, me parece. Se nos cortó, la comunicación. Pero se vienen buenos humos. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Bueno, decía Gabriel, si estuviste ahí escuchando ahí a Nahuel, que le hacíamos la invitación ahí para cuando esté listo el galpón acá recuperado para la cultura popular, que está el reggae. También, ¿ah? Claro. Gabriel, sí, es músico, no también. No puede faltar, hay muchos proyectos lindos, así que bueno. Bueno, haga la invitación para hoy. Sí, hoy están toda la audiencia invitada a aprender a sintonizar la 88.1, también sale por online, ¿verdad? Sí. Así que pueden ahí, desde sus computadoras, sus teléfonos, escuchar buenos humos hoy de 17 a 19, mucha música reggae y vibra positiva, así que están todos invitados a sintonizar este programa que la verdad va a estar muy bueno, las expectativas son muy, muy positivas, así que nada, todos invitados a aprenderse hoy a la mosquitera, che, en la tardecita. Así es, mire, y yo le digo más. Para mí hoy es un día especial para escuchar reggae. Para mí, sí, a mí sí, estos totalmente. Días me llevan a escuchar reggae. No sé por qué. ¿Le parece a usted? Pero sí, a mí me gusta. ¿No? Estos son los días de reggae, digamos. Ajá. Son mis días de reggae. Sí. Así que sí, un viernes a escuchar un reggae. Hoy tenemos un evento muy lindo en la ciudad de Mendoza de reggae, así que también vamos a estar promocionando. Justamente toca Cooperativa Arribete Cósmico, este tributo a Bob Marley. Así que todo, se van a enterar también de todas las fechas. También vamos a difundir otros artistas, no solo nos queremos cerrar en el reggae, porque hay artistas muy buenos. Pero bueno, todos invitados a aprenderse a buenos humos. Che. Va a estar muy, muy bueno. Qué bien, qué bien. Bueno, sí. Lo mejor. Toda. Bueno, muchísimas gracias. Todo lo mejor. Te mandamos toda la mer, como se dice. Toda la mer. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludo a todo el equipo. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes también. Ahí a la gente de la radio, están laburando a pleno. Le ponen ahí mucho, mucho amor. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande y nos vemos. Nos escuchamos en la tarde.